Seguimos, ¿dónde creen? En Corea, sí, donde nos quedamos varados hace 8 días. Como lo habrán notado, tuvimos bastantes percances con la señal. Por ahí la chica de los controles desde México no estuvo fuera de su alcance poder restablecer la señal. Una disculpa a todos y cada uno de ustedes. Pero bueno, bienvenidos a esto que es Traveling. Mi nombre es Chus. Y el tema de esta noche, pues como saben, es Corea, pero no solo es. Es Corea, la revancha. Así que bueno, seguimos con Arturo. Un poquito después se los voy a volver a presentar para toda la gente que no estuvo la semana pasada, gracias a Dios, para que no presenciaran semejante terror. Pero bueno, les cuento un poco de lo que se viene esta semana. A partir del jueves, viernes y sábado, vamos a tener un gran evento aquí en Querétaro, el Kudo Fest. Por ahí, Daf, espero que puedas pasar ahí en el chat la página para que le echen un vistazo y se den un ojo y una idea de todo lo que va a haber. Va a estar muy muy padre. Hay varias sedes, está por ahí el Cineteatro Rosendo Solano, está otro lugar en el centro, me parece que es Plaza de Armas, no estoy muy seguro, aquí en Querétaro, el Tec de Monterrey también. Va a haber bastantes actividades, vamos a estar ahí cubriendo para la mente CHR y rockerando.com, vamos a estar echándole ganas y contándoles la próxima semana qué pasó. De igual manera, el viernes tenemos a los Amigos Invisibles en La Quinta, donde se presentó La Gusana Ciega hace aproximadamente un mes. Parece ser que va a ser un gran concierto, no sé qué tal vaya la venta de boletos, pero parece que bien. Así que señores, pues comenzamos formalmente, se llama Traveling Corea La Revancha y vamos a empezar con todo, porque esta noche traemos mucha energía. Vamos con estos señores que son los Queen of Stone Age y regresamos con Arturo para que nos cuente qué onda con Corea. Esta noche la conexión está bastante, bastante estable, lo cual agradecemos. Así que bueno, no esperemos más. Y Arturo, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Chuchito. Espero te la hayas pasado bien, hayas disfrutado un poco del frío, que sí nos está pegando duro, pero bueno, ya listos para empezar. Oye, sí, de veras que yo no creí que el frío estuviera tan cañón por acá esta semana que nos tuvimos que quedar. Pero bastante, bastante a gusto. Oye, pues yo sé que mucha gente, bueno, recibimos comentarios de que muchos de plano no escuchaba nada, muchos escuchaba demasiado cortado, otros que la voz parecía de ardillitas. Así que bueno, vamos vamos a platicar nuevamente todo lo que quedó pendiente la semana pasada. Así que bueno, carnal, vamos a empezar. Igual yo, para no hablar de mí, no se le puedes contar tantito a la banda acá de Traveling, ¿cómo estuvo tu viaje desde México hasta Corea? No sé, las escalas, los horarios, cuántos horas fueron, todo tuyo. Bueno, pues mi vuelo fue un vuelo de varias escalas. Primero llegué a Vancouver, que de México a Vancouver son 5 horas aproximadamente. Después de Vancouver volé a Tokio, ahí me tuve que quedar una noche porque ya era mucho desgaste y todo eso. Y luego volé hacia el aeropuerto internacional de Incheon, que es a donde llegan todos los vuelos en Corea. Corea es un país muy pequeño, entonces solo tienen aeropuertos, digamos, no internacionales, y el internacional es el aeropuerto nacional de Incheon. Entonces todos los vuelos que llegan de otros procedentes de otros países llegan a ese lugar, que de Japón a Incheon será como hora y media, hora 40 minutos, no es mucho. De Vancouver a Japón sí es un rato, son como sus 18 horitas, o sea que en total te estarás aventando como unas 24 o 25 horas. Ah, madre, 24 o 25 horas. Pesadito, ya lo viví, la verdad está bastante cañón. Oye, pero, ¿qué onda? Tú no recibiste aquí, pero ¿qué te trajo a ti por acá? Bueno, pues, soy un apasionado del deporte y pues tú ya lo sabes. En algún momento de mi carrera deportiva tuve que venir a Corea para hacer taekwondo y después de varias visitas pues me vine a quedar por acá porque me gustó y me cautivó, entonces eso es lo que me trajo. Excelente. Oye, carnal, ahora, bueno, yo acabo de llegar, bueno, ya llevo un ratito aquí, una semanita, pero toda la gente que quiera venir, que nos esté escuchando, o sea, antes de que llegue, ¿qué debe saber? ¿Para qué debe estar preparado? No sé, yo me imagino algunas semanas que con Noah en el programa de India nos mencionó que era el país de los contrastes, algunas cosas por el estilo, que el choque era de alguna manera algo especial, la primera impresión cuando llegabas. No sé, yo imagino igual cuando llegas y ves todos los carteles súper difíciles, bueno, en un idioma súper raro, tal como me pasó a mí. No sé, ¿cuál fue tu impresión? ¿Para qué deben prepararse toda la gente que venga? No sé, en cuanto a moneda, idiomas, etcétera, etcétera. Bueno, pues la persona que quiera venir para acá tiene que estar preparado para todo. Sí, de plano es un país que tiene muchos contrastes. Culturalmente son dificilones a veces los coreanos, la gente grande. Los jóvenes, pues como en todos lados, yo creo que somos como más alivianadones y tenemos más a ayudar a los amigos, ¿no? No sé, es complicado y está chistoso porque pues cuando tú, desde que vas en el avión, vas viendo gente que es de otra raza, así. Vas para Vancouver y vas como con canadienses, mexicanos que se quedan en Canadá. Y por lo general, y en Canadá hay muchísimo, muchísimo coreano, mucho japonés. Entonces cuando tomas el vuelo para Japón o para hacer la escala para ir a Corea, el avión ya se convierte en completamente asiático y desde ahí pues ya te vas dando cuenta pues cómo se va poniendo el asunto, ¿no? Oye, y cuando llegas, ¿qué onda con el idioma? Porque supongo que todo está en coreano, supongo que es el idioma. Sí, pues sí, todo está en coreano. Yo pues con mis entrenadores no he tenido tanto ese problema porque ellos ya tienen un rato viviendo en México, entonces cuando vienes para acá pues te traducen y te dicen para dónde ir y todo. Pero cuando he estado solo sí me las he visto difíciles, pero pues ya sabes, ¿no? La necesidad te hace adaptarte a todo y pues vas aprendiendo cositas. Y también es padre, ¿no? O sea, que si te pones a pensar en algún momento, si estás en medio de la nada, no conoces a nadie y estás al borde de cualquier cosa, pero también se disfruta eso, ¿no? Con esa sensación de no saber bien qué es lo que estás haciendo ni para dónde vas. Entonces, pues yo creo que está divertido. El que quiera venir, pues que se prepare nada más para disfrutar al máximo y que le eche ganas, que es una experiencia de verdad única. Bueno, y ahora, sabemos que antes de salir del país, bueno, es necesario cambiar o estar preparados para la moneda, ¿no? No, imagínense llegar aquí con pesos, olvídenlo. De verdad, los pesos, tristemente, pues si no son en México, en ningún lado. Entonces, un poco de la equivalencia tal vez con el peso mexicano, de la moneda acá en Corea, que nos pudieras explicar. Por ahí mencionabas algo que tenía que ver con el dólar, la verdad no entendí bastante. Sí, pues como en todos lados del mundo, así cuando sales, lo primero que tienes que hacer es convertir a dólares. Obviamente eso te baja un buen tu moneda. Pero pues fíjate que la equivalencia es un poco parecida a la mexicana, su moneda está muy inflada. Entonces cuando tú conviertes de dólar a won, pues más o menos como te nivelas. Su moneda oficial es el won, como ya dije. Para hacer la equivalencia a pesos mexicanos, solo tienes que quitarle 2 ceros a los precios. Entonces pues así más o menos la equivalencia sería como de un won y medio por un dólar más o menos, que serían como pues, nuestros 15 pesos, o sea, es muy parecido. Oye, carnal, ¿qué te parece si vamos a música? Pero antes de eso, como tú sabes, ya lo intentamos la semana pasada, no tuvimos mucho éxito, pero ahora sí. Espero que ya tengas súper bien memorizadas, bueno, no memorizadas, para que nos puedas explicar bastante bien tus tres palabras para describir a Corea. No sé si quieras mencionarlas ahorita y describirlas después de la canción. Y también sabes que me gustaría saber, no sé, que nos puedes contar una tarde, una mañana entrenando con coreanos. Más o menos me contaste que entrenaste con coreanos. Estaría padre que nos contaras tanto tus tres palabras y una experiencia entrenando con coreanos. ¿Qué te parece, Carlos? Sí, pues, me parece perfecto. Bueno, las palabras que había pensado la vez anterior era multicultural, futurista y místico. En este es un lugar que guarda muchos secretos. Pero bueno, va, eso nos lo cuentas después de canción. ¿Qué te parece? Bueno, esta es la música que tú has propuesto y la verdad tú eres aquí el indicado para tal. Pues, ¿qué te parece si mandamos la música? Bueno, pues este es un chavo que es como electronicón, tectonic, se llama Tegun. Les gusta mucho el inglés, entonces la canción se llama Call Me. Espero que les guste, pues escúchenla y a ver qué tal. Y ahora sí, carnal, no te vas a salvar de que nos expliques, por favor, las tres palabras que mencionaste. Las repito para toda la banda: multicultural, futurista y mística. Juan Arturo, la gente se escucha atenta para que nos digas la explicación de tus tres palabras. Bueno, pues mira, multicultural es un país que tiene mucho influencia de China. Obviamente todos sabemos que es China para la historia de la humanidad. Entonces, pues cuando mezclamos la cultura china con la coreana, hay que recordar que hay dos Coreas, la del norte y la del sur. Entonces alguna vez estuvieron juntas y pues obviamente por esas diferencias culturales se separaron. Y si a eso le agregamos que también en algún momento de la historia Japón estuvo como invadiendo Corea, pues eso la ha hecho muy diversa. Es un país, te digo, futurista y un poco extraño, porque a pesar de que vienen de una guerra y que vienen de varios conflictos, es padre ir por la calle y meterte a un a un, no sé, a un edificio que tú ves que tiene dos pisos y tienes, resulta que adentro hay un elevador y que si te vas para el sótano es un antro y que si le picas así al último piso, en realidad es un restaurante de super lujo y no, o sea, y en la calle no tiene ni para estacionar los carros. Entonces está como futurista también porque cuando vas en la calle, pues ya sabes, millones de letreros brillando con letritas coreanas por todos lados, calles transitadísimas. Y te digo, lo que me sorprende mucho, y en eso tiene un poco de influencia Estados Unidos, es que a pesar de que vienen de conflictos bélicos y de cosas así como de guerra y todo eso, es un país que se ha desarrollado mucho, muy rápido. Pero te digo, tiene ahí metida las manos Estados Unidos, que le está invirtiendo mucho al país. Y Místico, pues bueno, viene con lo de multicultural, ¿no? Como te digo, independientemente del idioma, la gente y todo, que te guarda tantos secretos, que en realidad si tú no nacieras en Corea o en Japón o en China, no aprenderías a leer chino, a escribir chino, no sé, cosas así, que te van guardando tantas cosas. Y ya sabes, el lejano oriente siempre místico, no sé, o sea, es como las tres palabras para mí van juntas. Excelente, creo que mejor explicación no pudo haber. Ahora, bueno, a mí también me gusta bastante el deporte y sé que mucha de la banda que está ahorita ahí conectada escuchando Traveling, que lo escuchará despuésito versión podcast, pues también le gusta el deporte. ¿Qué onda? ¿Cómo? Supongo que entrenar allá una sesión, una mañana, una tarde, entrenando con coreanos, tal vez con profesores coreanos, no sé, debe ser bastante, bastante, no sé si difícil, pero diferente. No sé si por ahí nos puedas platicar alguna experiencia, tal vez, en un entrenamiento, una competencia, qué sé yo. Pues mira, te puedo contar muchas porque pues gracias a Dios y en el deporte me veo muy bien. Pero bueno, yo creo que de las primeras veces que llegué a estar acá y estar como entrenando con estos, pues fue diferente porque ellos vienen de una cultura militarizada muy muy fuerte. Entonces ellos todo lo ven como competencia y son tan competitivos los en un sentido como militar, que neta llevan todo al extremo, todo. Si tú pateas dos veces, ellos patean 20, si tú corres 3 kilómetros, ellos corren 4, si puedes correr en la pista de atletismo que tienen instalaciones super padres, ellos prefieren correr en las montañas y hacer 3, 4 sesiones de entrenamiento hasta terminar destruidos. En algún momento me admiró mucho eso, porque entrenando con ellos vi salir lágrimas de varios coreanos de ya no poder más, de ya no poder entrenar más, de que estaban haciendo su máximo esfuerzo, de sentir que te están abandonando las fuerzas, al borde de infartos, lo que sea, pero siguen ahí, son tan voluntariosos. Y bueno, a la hora de los golpes ni se diga, ¿no? O sea, entonces eso, sobrevive. No tanto así, pero o sea, para ganarles necesitas cortarles las piernas, los brazos. Tienen una voluntad de hacerlo. Son siempre guerreros, siempre van para adelante. Ok, ya que entramos con la gente, ya nos lo describiste perfectísimo en cuanto a competencia, en cuanto a deporte. Yo creo que tal vez así podríamos definir un poco la cultura coreana. Ahora, ¿cómo es? No sé, supongo que ya tienes, digo, lo digo para la banda porque yo ya los conocí por acá, ahora que estoy esta semanita, pero ¿cómo es la gente? ¿Cómo son como cuates tal vez? Como gente normal fuera del ring, si lo quieres ver así. Pues mira, te puedo decir que son amigables, son divertidos y son muy extrovertidos cuando los conoces, porque son gente tímida. A mí me pasaba mucho que, bueno, el choque cultural es fuerte, entonces pues tienes que llevarte entre ellos amigos de su misma edad. O sea, si yo tengo 18 y tú tienes 20, no podemos ser amigos. O sea, podemos entrenar, trabajar juntos, pero no podemos ser amigos. Entonces ya cuando están como en sus bolitas de amigos, es como muy fraternal ya todo. Y son súper alivianados, a mí me han enseñado muchas cosas, palabras. Me da mucha risa que cuando salía a la calle y así, las chavas son súper arregladitas, muy monas siempre, aunque esté haciendo muchísimo frío, ellas son como súper monas. Entonces, pues bueno, ya sabes, el mexicano, gandallón, y ya sabiendo dos, tres palabras, que así que salía y les pedía besos, y se ponían rojas, o pues no sé, ven algún, a alguien que no es oriental, y van y te piden que la foto, y que el autógrafo, y sí, cuando salimos con las chamarras de México, no, bueno, paramos en tráfico, o sea, está divertido porque son como muy curiosos aparte, rayan un poco en la inocencia. A pesar de que son el país más activo sexualmente, son inocentes en algunas cosas. A ver, espérame. Confírmame el dato, el país sexualmente más activo del mundo. Sí. O sea, neta, si no te has dado cuenta, en las calles hay muchísimos tables y les encantan los masajes, que son muy buenos y la neta, hay clases de masajes, ¿no? O sea, tú pides el paquete normal y viene el masaje con, ya sabes, aromaterapia, acupuntura, todo súper bien, pero puedes pedirle el extra. Bueno, eso lo dejamos a pensamiento de todos y cada uno de ustedes. Ahora, carnal, cambiando un poquitito de tema antes de irnos a canción otra vez, ¿qué onda con la comida, ¿no? Porque yo ya extraño los tacos, güey, y aquí nomás, ¿no? Pero bueno, para toda la banda, ¿qué les puedo decir de la comida? Cuando llegaste, ¿fue difícil? ¿Qué onda? No, mira, no fue difícil porque pues yo ya estoy muy apegado a la cultura. Antes de venir, pues yo ya conocía. Entonces, no se me ha hecho difícil. A pesar de lo que mucha gente piensa, pues es comida muy diferente a la japonesa. Son muchas carnes, muchos caldos. Y bueno, su ingrediente principal es una onda que se llama kimchi, que es como una especie de lechuga que hacen, sí, muy fuerte y rara, pero bueno, ese tipo de... Oye, se nos viene la canción. ¿Qué te parece ahorita después de la cancioncita? No sigues contando un poco más de la comida, porque yo siento que me falta un cosas por probar y cosas que la neta no tengo nada de ganas de probar. Vamos a otra cancioncita propuesta por Arturo y regresamos a Traveling. Girl, Bueno. El fondito ya lo indicó, estamos de regreso. Así que bueno, retornamos para culminar con la comida. Bueno, carnal, es tuyo. Culmina con la comida. Pues en general la comida es muy buena. Digo, sí tienen sus cosas raras, como en todos lados. Esta onda del kimchi y del nabo, comen mucho nabo, condimentan mucho con ajo. Pero bueno, en los caldos y en ese tipo de cosas son como imperceptibles, no se sabe mucho. Cuando te dan cosas más secas, una vez comí pulpo vivo. Sí, se supone al pulpo Paul, me comí a su descendencia. Es peligroso aparte, no está tan fácil, porque como está vivo, lo enrollas así en los palillos, le pones tantita salsa como con ajo y así, y te lo tienes que meter toda la boca. Obviamente el pulpo pues está peleando por su vida. Lo tienes que masticar y te lo tienes que pasar súper rápido, porque si las ventosas se te pegan en la garganta, pues ahí te quedas. Y se supone que es uno de los platillos caros. También como con mi perro, el perro está bueno. Comemos en el metro y todas esas cosas, problemas, ¿no? Y qué otra cosa, pues sí tiene sus cosas extrañas, sus alacranes y esas ondas. Acá está más bien como sabor. En México hay lugares para comer comida coreana y yo los recomiendo ampliamente. Excelente. Ahora, carnal, ya mencionaste por ahí un detallito de las niñitas y tal. Ahora, ¿puedes decir? Como modernón el asunto. Te digo, pues, ya sabes. Pues sí, la veo como boy bands y también grupos de chavos. Más como agringado a Estados Unidos aquí. Yo creo que es como un estado, obviamente, pues, con muy marcada, pero así, son fashion. Cuéntales un poco de, ¿qué te parece si les cuentas qué onda, etcétera, etcétera, para que sepa la diversión por estos rumbos? Bueno, pues, en Onda Turispre son los parques de diversiones que son muy buenos. Tienen, mejor se llama Lotte Wotte, que está, tiene una marca que hace chicles, y World es un lugar, como está bueno. Por ahí tienen otro lugar parecido que se llama Everland, más lejos, es como a 2-3 lugares así para conocer. Siempre se tiene que ir al Gyeongbokgung, que es el Palacio del Rey, el escenario del palacio. Ahí vivía el rey que viene estampado en los billetes, el de la dinastía, los Kwarang. Dongdaemun es el lugar, artículos personales. Es una avenida super futurista que aparte tiene muchos antros. Se saben divertir aquí. Siempre está aquí el barecito abierto, echando la... les gustan mucho también estas ondas como de machinó, que todo ese tipo de cosas. También lugar para con Nomar, Tecnomar, para toda la banda tecnológica. Es el lugar donde lo que va llegando de Japón, como más. Oye, carnal, me dicen por ahí, tenemos un pequeñito, a ver, pero vamos a mandar la música, a ver si en lo que si es la canción que está mirle a toda la banda, ¿qué te parece? Te digo, es de los boy band, que tiene la banda, y la canción es Haru Haru, que es día a día. Muy románticos estos chavos. 그렇단 너와 나 우리 마주친다 해도 못 본 척하고서 그대로 가는 길 가서 자꾸만 내 생각이 떠오르면 아마도 나도 몰래 그댈 찾아갈지도 몰라 내가 사랑과 행복하게 너는 내가 다른 마음 안 먹게 난 내가 그 믿음 그와 남게 꼬라지는 존나 보는데 너는 저 내가 지나가게 돼 나도 같이 바랄게도 네게 그렇게 부러워져 아무도 모르게 Chicos, parece ser que ya se restableció. Eso espero. Me dice por ahí la chica de los controles de México que todo va bien. Así que bueno, regresamos al programa aquí a Travelink. Y bueno, desde Corea. Carnal, ya estamos entrando prácticamente a la recta final del programa. Pero bueno, podemos platicar horísimas de Corea. Pero esta vez... No sé, ¿qué te parece si nos comentas un poco de los climas? Ya mencionamos al inicio que hace mucho frío en este momento. Pero no sé qué onda, cómo está en calor, cómo está en... Bueno, estamos en invierno, pero cómo es el invierno, cómo es el verano, etcétera. Pues sí está contrastante, porque ve, en invierno estamos muriendo de frío. Y en verano, como es una península, pues hace mucho calor y es calor húmedo. Entonces, pues sí, sí te puedes llegar a tus 40. Hay tantos graditos en verano y en invierno, pues como ya te está tocando, pues el clima así normal en la ciudad, pues sí está como a tu menos un grado, menos dos, y a mí me ha tocado sí estar ya un poquito más frío. Entonces, pues igual no se disfruta tanto, pero está chido. Bueno, carnal, y ahora ciudades o lugares específicos que la banda no se puede perder. De esos must que cuando vengan, de verdad son obligatorios. No sé, tal vez, bueno, ahora no contaste, pero específicamente quisiera que recalcaras bien para la banda qué lugares no se pueden perder y por qué. Pues mira, conozco varios lugares, sí me ha tocado dar el rol un rato por aquí. Conozco pues Incheon, Seúl, Daegu, Mokpo. Conozco una isla que es como el Cancún de estos lugares, se llama Jeju, donde está otra ciudad que se llama Seowipo, que también conozco un lugar que se llama Chonan, conozco varios pueblos, no son tan grandes, conozco una ciudad que está pegada a la frontera con Corea del Norte. Entonces pues sí me he dado el rol. Y lugares que no se pueden perder, pues son las ciudades grandes, Mokpo, Incheon, Seowipo, Naju, Jeju, y por ahí me falta Daegu. Bueno, carnal, y ahora ya para terminar casi con el programa, no sé, échate algunas experiencias, no sé, que seguramente tienes bastante, me has contado varias, bastante buenas, pero no sé, alguna que quieras que compartir con la banda de Trali. Pues sí, te digo, tengo muchas cosas de las que podría hablar y siento que sí me queda chiquito el programa, pero hay algo muy chistoso, güey, los baños son muy, muy, muy chistosos, son los tradis. Ahí tienen tres tipos de baños. El baño japonés, que es un baño que pues ya te echa un chorrito de agua con airecito acondicionado, que pues no es algo muy común y yo me metí, no sabía qué onda y ya no sabes, morir de risa. Tienen el baño tradicional, que tienes que sentarte en cuclillas, quitarte toda la ropa. Y eso al principio pues sí como causaba un poco de choque, ¿no? Y gracia, porque dices, bueno, ¿qué onda con estos güeyes? ¿Por qué no es tan complicado? Entonces, pues bueno, lo de los baños estuvo chistoso. Y pues, ¿qué te puedo contar? Que estábamos como saliendo de un... Nos llevaron a un lugar a comer pulpo, donde comimos el pulpo. Y para comernos el pulpo teníamos que tomar soju, el soju que te... Muy amablemente. Y y bueno, yo la primera vez no sabía de los respetos acá en Corea, entonces el profe me pidió, y cuando yo levanté mi copita y todo y me eché el trago de soju, pues me cachetearon porque si me invitan a tomar, yo soy menor de edad, no estoy a su altura en cuanto a edad y muchas cosas, entonces a la hora de tomarme la copita debí haberme volteado, echarme el trago y esperar a pasármelo para poder. Entonces, pues sí, ahí fallé y me costó una cachetadita. ¿Y la cachetadita fue de parte de? Porque pues le falté al respeto, ¿no? Enfrente de todos sus... En México no es tan pues sí. Oye, carnal, ¿qué te parece si vamos a una musiquita un poquito más, que para ustedes va a ser bastante bacán? Va a estar muy pronto ahí en México, en el festival. Así que vamos acercándonos al final del programa con un poco de más energía. Lo que explora, la traga, implora, que soporta la nota de un... ya lo saben, Resorte con el Tri y Korn en unas semanas en el Sonorama, en el DF, no se lo pueden perder. Así que bueno, hemos llegado, señores, al último bloque de Corea Revancha, la revancha en Travelink. Así que bueno, para cerrar, Arturo, muchas gracias, quiero agradecerte bastante y no sé, algo con lo que... Pues muchas gracias a ustedes por haberse, que se invirtieron, bueno, eso creo. Pues nada, neta, pues dense chance de conocer. Yo sé que a veces no parece un destino tan interesante, pero pues están equivocados. Tiene un ra que... Entonces, pues sí, de darse un rol por acá. A ustedes por la invitación, a mis amigos, a Vero, a la China, a Luis, a todos los... Y pues nada. Bueno, porque ahora nos viste no solo un día. Así que, señores, nada más recordarles que a partir del jueves, por jueves, viernes y Solano, así en el Plaza de Armas, si no me equivoco, en el Tec Monterrey va a haber proyecciones, van a haber conferencias acerca de cortos, de animación, etcétera, etcétera. Este evento es gratuito completamente, se llama Kudau Fest. Por ahí está el chat, la página, para que se den una vuelta, le echen un ojo y vean todo lo que están preparando para ustedes. Va dando una vuelta como ya le... Y Rockera también en Querétaro. Queda más que agradecerles una vez más a todos y cada uno de ustedes. Un saludo bastante, bastante especial a Estados Unidos, a San Francisco y a mi tía, a mi tía Nancy, a Grecia, Atenas y demás. A Lacha Mario, el productor, a Noah, a Luis Arco, a Piña, a Germán, a Axel, a todos y cada uno de ustedes que no falló. La verdad no quiero olvidar a ninguno. La verdad es que está teniendo algunos problemas y estamos fuera del chat. Pero muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Los espero la próxima semana, ya saben, por aquí en CHR Comunicaciones. Dense una vuelta por la paginita, la verdad está bastante, bastante padre. Échenle una ojeada ahí a la revista online. Vamos a estar colaborando ahí en Travelink para la próxima edición, para que estén bastante, bastante atentos. De igual manera, échense una ojeada y un vistazo a una sección que se llama... Les decía, la sección que se llama Trotamundos. Vamos a tratar de actualizarla lo más seguido posible para que... Así que bueno, señores, no me queda más que agradecerles. Arturo, ¿algo que quieras agregar para terminar? Nada, todo muy bien. Coman frutas y verduras. Saludos a toda la banda. Saludos a la banda de Vidora, un saludo a Lipoy09 y un saludo a todo mundo. Muchas gracias a todos. Los voy a dejar con una gran canción. Ellos son Wizard, World on Drugs. Y terminamos con los Strokes Last Night. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Y no recuerden, por favor, que el mundo es nuestra casa. Y ahí nos vemos. Chao, chao. Ah, sí, por favor, una disculpa. Un saludo muy grande ahí a mi carnal, a Joel, el fotógrafo. Muchas gracias. Mario, producer. Daf en los controles. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Trust when you're on charge. 'cause I live for that night. Yeah. Mob, por supuesto que no te olvidamos. Te esperamos la próxima semana, carnal. Gracias. Venga, Mob, gracias. Gonna undo.